cumpleaños de todos sus amigos. Vaso, Percy, Pajarito, Pinchamina y su señora esposa Toita. Choco de mi noche, así con tanta tristeza, así con tanto dolor, el mundo existe en vida, tampoco nada de cara. No tengo nada que dar, seguro de mi querer, con el imán del cielo, con mi camino. Algún día quiere triunfar, pero al de llevar esta cruz. No tengo nada que dar, puedo hablar de mi querer, con lágrimas pido al cielo, que alumbre mi camino, con lágrimas pido al cielo, que alumbre mi camino. Algún